en Panamá. Pese a haber sido una de sus promesas de campaña, el presidente panameño Juan Carlos Varela se suma a los mandatarios que incumplen el compromiso de convocar a una asamblea constituyente para reformar la constitución política de ese país. La población panameña exige que además este proceso sea incluyente y no un acuerdo más entre élites políticas. Desde Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio con la información. Y tenemos que, tras ser proclamado presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que el 1 de julio del año 2015, es decir, el año pasado, arrancaría la convocatoria a la constituyente. Hasta la fecha, no se ha hecho absolutamente nada. La última vez que la República de Panamá tuvo una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución fue el 29 de diciembre del año 1946 durante la presidencia de Ricardo Adolfo de la Guardia. Bueno, mira, la constituyente en este país avanza a pasos muy lentos, si se puede decir que haya la intención aquí en Panamá. La población sí está consciente de que es necesario una constituyente o una revisión a la actual constitución política de Panamá, pero los gobiernos, tanto gobiernos de turno como anteriores, han pasado desapercibida esta petición del pueblo, ya que se requiere una refundación a la nación panameña. Bueno, todavía no se ha dicho nada sobre la cuestión de la constituyente, pero nosotros estamos exigiendo lo más pronto posible que se eleve el Ejecutivo una resolución donde se haga un llamado a una constituyente paralela, puesto que con este problema de la corrupción que existe en el país, existe, lo estoy diciendo, no es que existía, existe todavía, estamos viendo que la corrupción existe todavía. Esto, yo creo que tiene que hacerse una constituyente con gente populares, no nada más con cocotudo, o que se haga una elección, porque aquel que tiene dinero es el que va a estar siempre arriba de los que no tenemos dinero. Así que aquí tiene que recoger todas las opiniones en una constituyente amplia, todas las opiniones populares de todos los gremios que existen en el país. Pues mira, definitivamente que aquí en Panamá se requiere hacer un llamado al pueblo, pues, para que se cree una nueva constitución, porque realmente la constitución nuestra no llena ya las expectativas del pueblo. Se quiere que se hagan cambios profundos en el aspecto social, en el aspecto político, y pensamos que el presidente de la República, como prometió en su discurso de campaña, una constituyente la debe llamar, porque realmente es necesario hacer muchos cambios en este país. El proceso constituyente tiene que ser participativo e incluyente. En él se sentarán las bases para la democracia participativa, pues la democracia representativa ha resultado ser un rotundo fracaso. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.